Quisiera verte una vez más, sentir dolor tan natural, verte reír, y aún no me olvido lo que he vivido junto a ti. Daría mi vida por ti, niña, fuiste al cielo y ya no estás. Dije, doctor, salve a mi hija, la amo mucho, mucho, sálvela. Salve a mi hija, la amo mucho, mucho, sálvela. Su enfermedad.